cómo se enlaza la psicología, es decir, el trabajo de ustedes con el de los egresados de la Facultad de Medicina, los psiquiatras, ¿no? Es decir, ¿cómo establecen puentes, lazos, vínculos? Si es que establecen puentes, lazos y vínculos, y si es que tienen que establecerlos, a lo mejor no. Sí, sí. ¿Dónde están las fronteras? Bueno, desde que se crearon las fronteras están hechas para sortearse, ¿no? Es decir, es un verdadero... En el trabajo científico, intelectual, porque estamos hablando de esto, es una verdadera tarea de trabajo intelectual sortear las fronteras, que son siempre artificiales. El trabajo de psiquiatras y psicólogos es muy fuerte en... sobre todo en la articulación práctica, en el terreno. Tiene muchos desajustes todavía. Hemos encarado... Hay un escenario que viene desde afuera de la formación con el Sistema Nacional Integrado de Salud y la inclusión de las prestaciones psicológicas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que es un cambio muy importante que se ha generado en los últimos años. Que rompe quizás, o intenta romper esa frase con la que arranqué hace un ratito, decir, de que, yo qué sé, mi vieja que toda la vida pagó impuestos por el simple hecho de comprar cosas del supermercado, ayudó a mantener la Universidad de la República y ella no tiene, nunca entró a ella, a la universidad, y además en particular en la Facultad de Psicología nunca fue... Y nunca recibió una prestación psicológica. Exacto, ¿verdad? Sí, sí. Yo establecía que era la gran mayoría de la población. Probablemente con esto que tú decís, ese paradigma empieza a revertirse. Sí, el Sistema Nacional Integrado de Salud, la facultad, nosotros del decanato en particular, tanto con el anteriormente con el ministro Lesker en Salud Pública, como con Venegas ahora, hemos tenido y tenemos un diálogo muy fluido. Hemos planteado algunas diferencias sobre la forma en que se instrumentó el sistema, en lo que refiere a las prestaciones psicológicas. ¿Cómo es y cómo creen ustedes debería ser? Ahí está. Pero eso no nos lleva a confundir. Entendido. Este es un cambio histórico en el país. O sea, reconocemos que es un logro. Sí, sin duda. Yo lo hubiera hecho o lo haría así, sí, dice la facultad. Exactamente. Bueno, perdón que me salga el bicho malo, pero está. Me queda claro que lo reconoces. Me queda claro que es un avance. Ahora, aún así te pregunto, ¿qué es lo que ustedes harían en lugar de...? A ver, la instrumentación de un Sistema Nacional Integrado de Salud, y en el caso de las prestaciones psicológicas, a nosotros lo señalamos en su momento que, y ahora se está trabajando en ese ajuste, hubiera merecido considerar otros dispositivos de trabajo. Nos parece que una mayor presencia de los... no solo de los dispositivos individuales, sino de los dispositivos grupales de trabajo psicológico. Nos parece que ligar el Sistema Nacional Integrado de Salud con otros planos de las políticas públicas hubiera permitido, por ejemplo, que las intervenciones psicológicas se pudieran hacer en los ámbitos de trabajo, en los centros educativos. Es verdad que... En lugar de el propio edificio, la mutualista. Exactamente. Y es algo... que a lo mejor, si ustedes siguen dando la batalla, podrá conseguirse, ¿no? Sí. Tanto con el ministro actual como con el director de salud mental, con Ebert Tenenbaum, estamos trabajando permanentemente en lograr los mejores acuerdos. Estamos viviendo ese momento particular en el cual la inserción laboral de los psicólogos, como pasa con muchas profesiones y con muchos oficios y muchas actividades en el país, es la más alta históricamente en el país. Estamos discutiendo... ¿La más alta tasa de qué? De empleabilidad de los psicólogos. Si tu hijo te dice ahora, mamá, quiero ser psicólogo, no aplica tanto el concepto, te vas a morir de hambre porque no vas a tener laburo. Exactamente. Hay más trabajo que hace 30 años atrás, sin duda. Sin duda. Hay más trabajo... obviamente, hay cosas para mejorar en las condiciones de trabajo, en la organización de los servicios sanitarios, pero me parece que desconocer estos logros sería necio, sería torpe, ¿no? Bien.